quieren saber si lo que está ejecutando y las actividades comerciales que van a realizar, si están sujetas y cumplen con las leyes municipales vigentes, dice esta nota. En tal sentido, los vecinos que se acercaron al Consejo Deliberante del Hoyo expresaron sus dudas en cuanto al cumplimiento de dichas leyes, ya que sienten que la vida del barrio residencial se ve afectada. Consideramos que el señor Martínez no está a derecho en lo que hace. Los vecinos sentimos que hay un desamparo, sostuvieron, al tiempo que también adujeron en su reclamo la generación de un impacto visual y ambiental, para más adelante pedir que no se permita un parque industrial en el barrio Arrayanes. El tema será tratado en comisión de tierras, en la que estarán invitadas a participar ambas partes interesadas, concejales y el Poder Ejecutivo, con el objetivo, en principio, de clarificar las dudas planteadas por el grupo de vecinos y poner sobre la mesa el estado de situación de la propiedad en cuestión. Bueno, esto decía la nota que publicó, creo que el día de ayer, Noticias de la Comarca en su portal digital. Y para consultar estamos en comunicación telefónica con el concejal Gustavo Flack, por Nuevo Encuentro de aquí del Pueblo del Hoyo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, Ansi, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Sabemos que están trabajando, ¿verdad? Gracias por llamar. Acaba de terminar una reunión entre los vecinos, la persona involucrada, o sea, digamos, la persona que estaba con las obras, llevando adelante una serie de obras en el barrio, y bueno, con gente de inspectoría, parte del ejecutivo, muchos vecinos del barrio, y bueno, después de unos arduos diálogos, por suerte se llegó a un acuerdo donde se comprometieron las partes a, si bien no está el término no innovar, a no construir más nada hasta tanto y en cuanto no se regularice la situación en relación a las ordenanzas vigentes. O sea que es real que hay un emprendimiento en el barrio Arrayanes, ¿esto es así? Sí, hay un emprendimiento que el propietario del emprendimiento dice que los planos están, pero que no estaban presentados porque faltan unos puntos de una mensura, y los vecinos, o sea, las dos posturas son bien encontradas. Si bien los vecinos vienen reclamando esto hace mucho tiempo a Obras Públicas e Inspectoría, el relato de Obras Públicas e Inspectoría es que ellos no tenían documentación al respecto. Sí, se hizo un galpón. Uh-huh. Se terminó un galpón. Entonces, los vecinos preocupados porque entendían que las ordenanzas vigentes dicen todo lo contrario, y no debería haber un galpón. Uh-huh. Y si hubiese un galpón, debería haber estado todo presentado en tiempo y forma, es decir, lo que pide la ordenanza vigente es que vos presentes un estudio de impacto ambiental, lo que los planos correspondientes, sí, etcétera, etcétera, se visen y después empiezas a construir. Claro, claro. Y bueno, ese fue, creo que, el detonante de una serie de momentos en los cuales los vecinos venían reclamando, y bueno, lo que determinó el consejo a través de una nota que enviaron los vecinos es tratar de abrir el diálogo, fundamentalmente, porque hay una calle por medio, ¿no? Se convive, claro, claro, todos los días. Uh-huh. Gustavo, así que, sí. ¿Quién está en la comisión de tierra dentro del consejo? ¿Quién la preside? La preside el concejal Walter Pérez y participamos habitualmente todos los concejales. Es la comisión que intentamos, estar todos. Ah, bien, bien, bien. Pero digamos que es algo, la comisión trabaja, digamos, de forma grupal también con otros concejales. Sí. No queda, sí, resuelto. Bueno, esto básicamente nos lleva a pensarnos otra vez con el mismo cuello de botella que siempre, es recurrente, ¿no? El famoso plan territorial, hacia dónde queremos ir y cómo nos queremos pensar de cara al futuro. Uh-huh. Básicamente por el respeto hacia el otro, por entender que hay un estado de derecho en el que tenemos que respetar lo que las leyes y las ordenanzas que hay vigentes. Parece que si todo eso se pudiera poner en funcionamiento y se respeta, no tendríamos que llegar a situaciones no deseadas. Por ahí se confunde. Por momentos hubo situaciones de, mira, tuvimos que llamar al personal de la comisaría para que de alguna manera estuviera presente porque estaba muy acalorada la cosa. Entonces me parece que no, ahí es donde fallamos todos, ¿no? Y el Estado mismo. Digo, ¿qué nos pasa que no podemos poner en vigencia estas cosas que están escritas? Claro, por ahí se confunden la O con la A. Entonces, en vez de un Estado de Derecho, se empieza a ver el Estado de Derecha, Gustavo. Puede ser eso que esté ocurriendo. Igual otro planteo que te quería decir, saliendo de la ironía. Hay otra problemática referida a este tema del plan territorial que tiene que ver con el tema del motocross aquí en la zona y que vuelve a poner en tensión estos intereses de ciertos vecinos que entendemos la zona residencial o el espacio en el que se vive aquí en el pueblo del Hoyo como un espacio para habitar frente a proyectos que están me parece perseguidos por intereses más puntuales de personas más individuales, ¿no? Que de cuestiones más de tipo de los vecinos o más colectivas. ¿Cómo va esta discusión en relación a también al tema del motocross, que es otro planteo que, ya que estamos hablando, ¿no?, de la Comisión de Tierras, por eso aprovecho a consultarte, que también se ha planteado por parte de los vecinos del Curruma Huida? Sí, que abarca no solo las comisiones, esto tiene que ver con ambiente, con el turismo, con la producción, dónde puede ser el galpón, si zona productiva, si capaz que está mejor poner esas cosas en otro lugar y dejar la tierra que realmente puede producir otra cosa. Digo, bueno, eso es el diálogo, es el debate. En relación al tema del motocross, creo que todos estamos en un aprendizaje en cuanto a que a la posibilidad de diálogo. Creo que hubo acá, lo que estamos trabajando es, se armó una comisión con la gente que le interesa el tema de las motos y se armó una comisión de los vecinos de Rincón del Lobo, de Puerto Patriada, de los lugares, y incluso se convocó a la Subsecretaría de Bosques. Hay un lugar que está sin discusión, que es toda la reserva de usos múltiples del lago Puyén. Eso viene trabajándose hace muchísimos años y creo que eso ya sale de la discusión. Claro. Y después pensarnos cómo vamos a hacer en algunos otros lugares donde Hola. Sí, ahí te escucho perfecto. Ahí se nos fue un poquito. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, no sé dónde me perdiste. No, igual por ahí, esto que decís de enfatizar en el diálogo, en la posibilidad del diálogo, en este sentido, para que se produzca un diálogo, digamos, de manera justa y equitativa, estas reuniones que vos decís que se han estado realizando, ¿cómo se realizan? ¿Si son abiertas? ¿Cómo se informan los vecinos? Sí, la propusimos desde la Comisión de Ambiente, Producción y Turismo, porque venían una serie de notas que yo participo desde que asumí del Consejo Consultivo mes a mes, y no solo habían venido notas de los vecinos al Consejo Deliberante, sino que también fueron con copias al Consejo Consultivo. Entonces entendíamos que si bien hay una ordenanza del año 2000 que prohíbe el uso de las motos en todo lo que tiene que ver con el cordón del derrumbe, el Curruma Huida y demás, y obviamente todo lo que tiene que ver con la reserva de usos múltiples del lago Puyén y el sector sudoeste del Piltriquitrón, bueno, algunos vecinos entendían que era obsoleta, que se podía revisar algunas cosas. De hecho, estaban habiendo gente que iba en moto, por ejemplo, a la Laguna de los Alerces, y que se habían encontrado con vecinos que estaban caminando. Y se armó el debate, y me parece que es importante que se debata y que, en vez de mandar a la policía a secuestrar las motos o poner en funcionamiento todo el área de inspectoría, que además, digo, hay ordenanzas que están vigentes, pero que el Estado no tiene capacidad para hacerlas cumplir, digamos, porque no tiene personal, porque faltan recursos. Entonces, también entendíamos que en vez de generar un conflicto entre vecinos, podíamos ser parte de pensarnos en adelante y respetar los lugares que no se deben andar en moto, y si hay otros lugares que entre todos decidimos que sí se puedan andar en moto, que todos sepan que por ahí va a haber una moto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, lo que pasa es que hay un planteo claro, importante, de cómo van a hacer estos circuitos por la montaña. Acá, viste que por ahí a la radio llegan muchos comentarios de radios participantes, preocupaciones, que tienen que ver con esto, con tantos lugares que hay para hacer circuitos, tal vez en otros espacios, incluso espacios... Claro, bueno, eso se está trabajando, o sea, no hubo una decisión, se conformó una comisión que tiene que ver con la gente que anda en cuatri y en moto. trajeron un trabajo muy interesante de Barcelona del año 2005, que pasó casi exactamente lo mismo, porque lo estuve leyendo y es muy interesante. Es muy difícil pensarnos Barcelona 2005, el 8 2017. ¿No? Eso desde ya, pero por lo menos establecer un diálogo y no generar un enfrentamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque... lo que pasa es que por ahí la pregunta va en el sentido de que en el caso de las vecinas que han llamado, han tenido que llamar a la policía, que de todos modos la policía no va. O sea, no es que acude la policía. Generalmente son, por lo que nos han manifestado los vecinos del barrio Currumahuida, la policía finalmente no va. O va más tarde cuando ya las personas se fueron, o sea, digamos, hay una cuestión ya de que ya está planteado esto, como que el diálogo ya se fue dando y hay que tomar como decisiones, ¿no? Vos decís que sí, no. Sí, mira, por suerte, yo creo que por lo menos por el compromiso que tomaron la gente que utiliza esos senderos hace mucho tiempo del sector de las motos, se comprometió a no usarlo más. Sí, es verdad que también la gente del Currumahuida estaba preocupada porque también se estaba utilizando una serie de lugares. Eso es lo que dicen, es no son como circuitos, ni van a ser circuitos. Lo tienen como una especie de esparcimiento, y había una propuesta de alguna manera para ver si se podía determinar un sector y en ese sector poder hacer un balance y un estudio de impacto ambiental con el uso de las motos durante porque eso lo que determina es que las motos de ellos no deberían hacer no se deberían dar a más de 30 kilómetros por hora, digo, como una serie de requisitos, porque ellos veían el andar en la montaña como esparcimiento, uh-huh. No como entrenamiento, claro. Ni mucho menos. Bueno, claro, de todas formas también que ver había... Si hay algún lugar en la montaña, habría que... Eso también, bueno, pero por suerte está involucrada la Subsecretaría de Bosques y la gente de Bosques, y se está trabajando en conjunto con todas las instituciones involucradas, que de alguna manera enriquece mucho más la discusión. Claro, claro. Sí, había también propuestas que tenían que ver con hacer de ese espacio, sí, del Currumahuida, también un espacio para la inclusión social, ¿no? Con una propuesta que habían planteado los vecinos de... sí, hay una parcela que tienen ganas de hacer algo así, una plaza inclusiva o una especie de... Sí, lo sabía cuando participaba de... y estaba en la Junta del Pedregoso cuando nos juntábamos la Junta de Juntas. Claro, claro, claro. Esta propuesta está hace tiempo, ¿no? Y es como, nos parecía como una contrapropuesta, digo, para pensar que no es que no hay un proyecto de desarrollo, ¿no? Ni que los vecinos... No, y tienen... además todos, está claro que hay algo que predomina, que es el ambiente, el cuidado del ambiente es fundamental. Claro, pero por ahí predomina para quienes viven en el lugar y para las personas conscientes que trabajan para eso, no así para por ahí las personas que realizan esta actividad de motocross, ¿no? Que por ahí... O sea... yo creo, bueno, el diálogo que estamos teniendo me parece que es bastante fructífero, que si bien, bueno, agradecer primero a todos los que están viniendo, porque vienen los vecinos, uno podría pensar que lo pueda resolver consejo dentro del ámbito de una comunidad. Así que lo más importante, vuelvo a insistir, todas estas cosas nos van a suceder más actividades. En algún momento habrá que tengas de bajar bici por la montaña y habrá que ver si se puede, dónde, cómo, de qué manera, a quién involucra. Y esto me parece que, si bien la ordenanza está clara, había una postura bastante complicada en relación a esa ordenanza, porque hubo un gris en la gestión anterior donde se había autorizado a realizar una serie de prácticas que además eso terminó en una medida de no innovar de un par de vecinos del sector. Entonces, bueno, la decisión era establecer un canal de diálogo y en eso estamos todavía. No nada, si bien estuvo clara las posturas de cada uno, todos comparten que el ambiente hay que respetarlo, que en la reserva no se puede directamente, está, digamos, por... Hola. Está bajo... Por una... Hola. Se nos está como entrecortando, tal vez te estás quedando sin señal. Ah, puede ser. Gustavo, bueno, no, para ir cerrando, que entendemos que son varios los temas que tienen que ver con un proyecto de desarrollo territorial y que estos se van cruzando. ¿Nos podrías comentar igual algún otro de los temas que ves como urgente tratar o que te preocupa, que ves como concejal vos, ¿no? Ya individualmente desde tu bloque, tal vez desde tu posicionamiento, ¿cuáles serían las urgencias que tiene la Municipalidad del Hoyo por resolver en las próximas sesiones? Yo creo que el tema trabajo laboral, la matriz productiva de nuestro ejido es una materia pendiente, es un desafío en cuanto a industrias limpias, en cuanto a posibilidad de generar trabajo. Me parece que el tema educativo es fundamental porque las matrículas están cada vez más comprometidas, no hay espacio físico para poder llevar adelante, está la escuela técnica que ya no tiene edificio propio, habría que hacer dos aulas, temas hay un montón. Yo creo que fundamentalmente es pensar el tema del trabajo, independientemente de todo lo que nos toca con el territorio y la tierra también, ¿no? Claro, así es. Bueno, Gustavo, vamos a estar... Sí. No, digo porque tampoco me quiero... Bien, estuvimos alejados, entre comillas, de lo que pasó en Vuelta del Río y ahora en Villa Mascardi. Creo que somos parte de esta Patagonia que hay que repensarla y poder también trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Y bueno, y finalmente te pregunto en términos de la provincia, todavía no se han pagado los sueldos a los empleados provinciales, me imagino que eso también tiene una repercusión a nivel municipal. ¿Cómo está la situación financiera? Mala, pésima. Digamos, la provincia tiene un endeudamiento enorme, y los municipios están siempre atrás de pensar cómo van a abonar los salarios. Y este mes es un mes bastante complejo. Y ahí es el desafío también, ¿no? De ponerse a trabajar con mucha antelación lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. Porque los presupuestos son con unos números que después se termina cumpliendo siempre un 20%, un 30%, y ese dinero que se ejecuta, que se sub-ejecuta, básicamente va con la masa salarial y poca obra pública también, que es tan necesaria. Problemas de agua, sí. ¿No? O sea que no hay mucha perspectiva de fecha ni de fondos, incluso, bueno, vienen los aguinaldos este mes también. En absoluto, y además, todos sabemos lo que el gobierno nacional planteó con la posibilidad de que las provincias acompañen acompañen al gobierno nacional para a estas medidas que está llevando adelante, que se van a ver perjudicadas enormemente. El pacto fiscal que está haciendo la provincia son 1.300 millones menos para... A ver, ¿nos escuchás vos, Gustavo? Sí, sí. No, decía que el pacto fiscal que firmó el gobernador Arcioni son 1.300 millones menos para la provincia del Chubut. Claro. Así que, indudablemente... Sí, por ahí lo que no se sabe bien es que en qué afecta este pacto fiscal, y tal vez sería bueno comentar por qué también no es responsabilidad del Frente para la Victoria necesariamente el hecho de que no se esté pagando los sueldos hoy. En absoluto. Ellos tienen todas las posibilidades de haber firmado ese endeudamiento y llevarlo adelante. Lo que quieren es que todos se comprometan y que, bueno, todos lo firmamos. Pero me parece que es responsabilidad del Estado. Bueno, de hecho ya sabemos, ¿no?, que las primeras medidas fueron sacarle las retenciones a las grandes corporaciones, otra vez abrochar las tarifas con el dólar, entonces cada vez aumentan más y eso repercute. Y ahora viene el no hay que aumentar los salarios, no se puede aumentar los salarios, entonces y el endeudamiento que tiene el país es enorme, entonces todo esto va a ser reflejado en el trabajador, en el día a día, lamentablemente. Bueno, Gustavo, muchas gracias, así te agradecemos. Hay muchas cosas para... Sí, no, hay mucho favor. Para seguir hablando, incluso, bueno, vamos a tener aquí en el estudio vecinas y vecinos que siguen preocupadas por la situación de acá del barrio y de nuestra región, ¿no?, nuestra zona, sí. Que por supuesto no queda fuera de este contexto de ajuste que cada vez se siente con más... Ni más ni menos. Y agradecer a todos los vecinos que también se involucran, porque creo que también las cosas a veces suceden cuando sí. Si bien no debería, cuando se empiezan a involucrar los vecinos y de alguna manera pretenden que se cumplan que sus derechos se vean representados. Así bueno, que bueno, gracias, un abrazo grande por llamar y saludos a todos. Bárbaro, gracias a vos. Chau. Chau, chau.